Una montaña nace desde el calor interno de la tierra. Los procesos endógenos, creadores de relieve, dicen los libros clásicos de las ciencias de la tierra. La fuerza telúrica de la Pachamama, saben desde la visión cósmica de los Andes. ¿Y cómo se muere una montaña? Una montaña se desarma, se deshoja, con el agua, el viento, la vida. El calor del sol y los procesos exógenos destructores de relieve, dicen los libros clásicos de las ciencias de la Tierra. La fuerza cósmica que viene del cielo, saben desde la visión cósmica en los Andes. Estas dos fuerzas, la telúrica y la cósmica, la endógena y la exógena, convergentes en el proceso de la vida, generan toda forma de existencia. Todas las formas de existencia vienen a ser la síntesis de ambas energías. Entonces, ¿se muere una montaña o una montaña se transforma? Una montaña está formada por rocas que se transforman en otras rocas, que a su vez se transforman en otras rocas, que a su vez se transforman en nuevas montañas, que se transforman en nuevas rocas, en un ciclo que se perpetúa desde hace cientos de millones de años. ¿Y cómo nace una roca? Las rocas nacen casi con el nacimiento de Gaia. El nacimiento de Gaia, la Tierra, la Pacha, tuvo lugar hace unos 4.550 millones de años. Estos números enormes forman parte de lo que en geología nombramos como tiempo geológico. Si la vida de la Tierra fuera un día, los humanos habríamos aparecido a las 11 horas, 58 minutos, 43 segundos. Entonces, hace unos 4.550 millones de años, Gaia nació magma e inmediatamente se creó una piel. Desde hace unos 4.500 millones de años, tenemos rocas en nuestro planeta, las primeras. Y hace unos 3.000 millones de años, la piel rocosa casi estática de la Tierra comenzó a danzar sobre su interior fundido. La deriva continental, gritó fuerte Mary Tarp en los años 60, aunque haya costado que sus compañeros varones la escucharan. En esa danza, desde hace unos 3.000 millones de años, esa piel rocosa se rehace, se renueva en un ciclo constante. La primera piel, la corteza, es producto del magma incandescente que se enfría y cristaliza en rocas que llamamos ígneas. Algunas rocas ígneas, las intrusivas, con una cristalización lenta, acercándose pacientemente desde decenas de kilómetros en el interior de la Tierra hacia la superficie. Los granitos, por ejemplo. Otras, las extrusivas, apareciendo intempestivamente como estratosféricas columnas de cenizas o como lenguas inmensas de lavas que fluyen. La piedra pómez, los basaltos, por ejemplo. Y el ciclo continúa en una especie de simbiosis entre la vida microbiana de hace unos 2.500 millones de años, la atmósfera y esta corteza, aparece el gran evento de oxidación. En el Archeano, la atmósfera alcanza a tener el 1% del oxígeno que tenemos actualmente, y eso dispara un proceso denominado meteorización. La piel entonces se meteoriza, se desarma, se deshoja, se erosiona, se transporta. Con la gravedad va desde partes altas hacia depresiones y en las depresiones se sedimenta, se entierra y aparecen las rocas sedimentarias. Lutitas, areniscas, conglomerados, por ejemplo. En el medio, en el viaje entre las rocas ígneas y las rocas sedimentarias, los ríos, las playas, las morrenas que funcionan como diques para los lagos glaciares. Y el ciclo sigue. Como parte de esta danza de la deriva de los continentes y de la tectónica de placas, las rocas sedimentarias siguen su camino hacia el interior de la Tierra y la temperatura aumenta. 200 grados centígrados a 6 kilómetros de profundidad. Más abajo, a los 300 grados centígrados, filitas, las primeras rocas metamórficas, lajas, brillantes. Hacia abajo, 500 grados y aparecen esquistos y mármoles. Un sólido que lentamente se transforma en otro sólido, sin fundirse, una metamorfosis lenta en tiempo geológico, una metamorfosis para la adaptación ante las nuevas condiciones extremas. 700 grados centígrados y aparecen gneises y anfibolitas, bandeados majestuosos, micropliegues, repliegues. 800 grados centígrados y el sólido que finalmente se funde, para dar lugar nuevamente al magma. El ciclo se completa y se reinicia. Las sierras de Córdoba son parte de este ciclo. Y acá tenemos algunas protagonistas. Esta, por ejemplo. No funciona. Si no, esta. Si no me siento de nuevo. Esta habita en Dumesnil. Un mármol, una roca metamórfica formada decenas de kilómetros debajo de la superficie. Mármol para la cal, dicen los señores de las canteras. El mármol es una roca metamórfica que se genera por la transformación de una roca sedimentaria de origen marino denominada caliza. Esto significa que en algún momento del pasado geológico, más precisamente hace unos 580 millones de años, esta roca fue un arrecife en un mar cálido. Sí, en Córdoba, hace 580 millones de años, había un mar tropical, sin árboles, sin animales todavía, pero era un mar cálido. Ahí se depositaron arrecifes, calizas de origen marino, que luego, unos 60 millones de años más tarde, fueron enterradas a profundidades de entre 20 y 25 kilómetros, con temperaturas que llegaron hasta los 700 grados centígrados. Quienes andamos por la sierra sabemos que estos mármoles, a veces rosados, a veces blancos, a veces verdes, a veces amarillos, están entrelazados con rocas grises, que son gneises, con rocas negras, que son anfibolitas. Los gneises eran las arenas de ese mar, las costas, las playas. Las anfibolitas eran el fondo oceánico sobre el que se depositaban los arrecifes. Todo junto, entrelazado, se hundió a profundidades que permitieron la metamorfosis. Y ahí se formaron. Hay más rocas en nuestras sierras. Creo que ese ya funciona. Ese ya funciona. Bueno, pero me queda. Esta habita en el faldeo oriental de las Sierras Grandes. El distrito minero Punilla, dicen los señores de las canteras. Nació un poco después, hace 380 millones de años, en el Devónico, a unos 20 kilómetros de profundidad. Forma parte del batolito de Achala. Batolito, una palabra que se usa para nombrar a una cámara magmática enorme y kilométrica, decenas de kilómetros de magma debajo de la superficie, que se fue enfriando lentamente para transformarse en la roca que hoy yo tengo en la mano. Esa cámara magmática se fue metiendo entre el mar que nos generó la roca de Dumesnil. Ese batolito de Chala está abrazado por anfibolitas, por mármoles, por gneises. El batolito de Chala funciona casi como una columna vertebral de las Sierras Grandes. Quienes viven en Tanti viven sobre el batolito, quienes viven en las altas cumbres viven sobre el batolito, quienes viven un poquito más al sur viven sobre el batolito. Ellos son ahora paisajes bochiformes, marmitas, morteros, aleros, son suelo arenoso, son abrazo para los mallines. Y esta es otra roca de nuestras sierras, es una roca sedimentaria que habita en Ongamira. Es alero, cueva y refugio para los habitantes del lugar. Mina de oro, plata, cobre, plomo o zinc para los señores de las canteras. Esta roca sedimentaria se formó en cuencas, en depresiones, hace unos 80 millones de años, cuando América se separó de África, en la ruptura de Pangea. Forma parte de la danza de la tectónica de placas. Y está formada por pedacitos de rocas ígneas y por pedacitos de rocas metamórficas, erosionadas, que por momentos fueron un río cretácico. Las historias de estas tres rocas se entrelazan finalmente en una historia común hace unos 5 millones de años, cuando llegan a la superficie. Con la elevación de las sierras de Córdoba, que son como una especie de brazo de los Andes, que se anima a llegar hasta el medio del continente. Y luego sigue, claro, esta historia. Esta historia continúa con el paso del Holoceno al Antropoceno. El Holoceno, época en la que la temperatura se hizo más suave y estable, un óptimo climático que permitió el florecimiento de la vida humana en el planeta. El Antropoceno, época en la que los humanos se transformaron en la principal fuerza geológica de la Tierra. La actividad ahora en el Antropoceno es global. Es la causa dominante de la mayor parte de los cambios ambientales contemporáneos, incluyendo desde los principales ciclos biogeoquímicos a la evolución de la vida. Antropoceno, una época de desacople temporal entre estos tiempos de la Tierra y los tiempos del extractivismo. Época de desproporciones. Posiblemente desconociendo la historia detrás de estas piedras, de la mano de las nuevas para la Tierra, energías fósiles, de la mano de las nuevas tecnologías erosivas en el Antropoceno, los señores de las canteras hacen posible que ocurra en un día lo que en el ciclo vital de las piedras tiene lugar en cientos de miles o millones de años. Si la historia de la Tierra fuera un día, los señores de las canteras habrían nacido a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, incluso algo después. En mayor o menor medida, en algún momento de nuestras vidas, nos transformamos en señores de las canteras. Podríamos afirmar de la mano de Giraldo que cada espacio cría de manera distinta a sus habitantes. En el mundo moderno, gigante y desproporcionado, que le permite a sus habitantes desconocer cómo producir todo lo requerido para sostener su modo de vida, tiene lugar la separación irremediable entre la corporalidad humana y los ritmos de la ciclicidad de la vida, como una ruptura entre sus acciones y los efectos generados en los territorios en donde se saquean los elementos usados para la cotidianidad. Me pregunto entonces, ¿cómo lograr en este mundo moderno quebrar el régimen de la afectividad que nos impide sentir el latido, el sonido, el dolor de las piedras? ¿Cómo hacer para enmarañarnos más con sus historias, para, como dice Haraway, armar parentescos con otras formas de lo vivo? ¿Cómo hacer para volver a acoplarnos a los tiempos de la naturaleza? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer de los encuentros con lo que nos da la vida, con esos rodares, con esos cantos, con esas maneras de encontrarnos, con las rocas o con las piedras, como las llamamos, una reconexión con los territorios que habitamos? ¿Cómo hacerlo? Ni siquiera en este último segundo, en este mismo instante geológico, en este mismo instante de presencia material, espiritual, corpórea, aquí. ¿Y cómo hacerlo con las cargas que podemos llegar a portar en nuestras propias historias personales, en nuestros devenires? ¿Y cómo hacerlo ante el desafío enorme de una era antropocena que nos llama a la emergencia ambiental, al actuar ahora? Lo primero quizás es hacer memoria y recordar cómo se lo ha ido haciendo en este tiempo. Y no dejar de ver de que en cada piedra, en cada roca que compartamos, tenemos que ver que cada proceso geológico, que cada proceso social ha ido forjando encuentros entre lo que se demanda para poder construir algo que pueda sostener nuestras viviendas o hacerlas en sí mismo, lo que nos permita encontrarnos en este espacio, que también está hecho de rocas detonadas, de maderas que crecieron sobre rocas que le dieron vida y sustento, y que necesariamente tenemos que verlas como partes de procesos de cosas que por ahí han quedado ocultas o tapadas y que siempre hay que recordarlas y hacer memoria. Memoria por esos bosques que no están y que en las motosierras o en los grandes desmontes hayan ido, como este tala. Memorias de los grandes esfuerzos que quizás nuestras familias puedan haber hecho para construir sus espacios de vida, sea con barretas en la sierra, sea con barrenos, los trabajadores mineros, sea con sus herramientas de la albañilería para poder ir forjando espacios de encuentro, de vida, de alimento, sea debatiéndonos cómo habitamos. Si lo hacemos con los materiales que están a disposición, llámense arenas, traídas por los arroyos o encontradas abajo de nuestras propias viviendas, o después de ciertos riesgos por construir de determinadas maneras sin reparar en cómo podíamos llegar a tener nuestra casa, pero al mismo tiempo darnos un buen sacudón la madre tierra y hacernos ver de que nuestra casa puede correr riesgo si no habitamos en consonancia con esos territorios y pasar a construir con otros materiales como el cemento. Y en el medio quedar otras prácticas y otras formas de habitar y de construir que se han hecho de múltiples maneras, a pico y pala, aprovechando las herramientas y los materiales que están ahí: cantos rodados, piedras planas, adobes, mayores o menores cocciones para hacer con ellas ladrillos o piezas de construcción de los espacios en los que habitamos. Pero en el medio, esas manos de obra han ido, quizás poco a poco, dejando heridas, cicatrices, cráteres, dolores, broncas, ánimos de resistencia y de encuentro colectivo permanente, altibajos en los procesos de las luchas colectivas. Y así como en nuestras serranías se han levantado grandes luchas de resistencia ante las imposiciones de grandes empresarios que le pedían a mineros o hacheros que trabajen más duro su cuerpo y la naturaleza de las serranías, que hagan andar los hornos caleros hasta con su propio cuerpo tirando obreros, como ocurría en las hornillas de San Fernando de la Calera. Esas heridas fueron forjando procesos de organización comunitaria en algunos casos, que a lo largo del tiempo fueron haciendo que los picos, palas, hachas que se usan en la escala de una vivienda para la vida cotidiana pasen a ser una violencia para con ese territorio, ocupándose de a miles de manos de obra para bajar todos los árboles cuantos haya, porque hacía falta producir toda la cal para hacer funcionar todos los hornos al máximo, para construir las grandes ciudades de la Argentina o de Europa en el periodo de las entreguerras. Jamás pensamos tener la necesidad de usar el término megaminería para hablar de las canteras. Y hoy más que nunca tenemos que hacer revisión histórica para empezar a hablar de que hay impactos, dolores, fuerzas, despojos tan fuertes que han vivido nuestras sierras, que no alcanzan todas esas piedras unidas para volver a tapar los enormes cráteres de las sierras que están vacías de sus bosques, de sus pueblos, de sus parajes, de sus gentes trabajando. Quedan las memorias colectivas, quizás, el ver a los pirqueros y a las pirqueras con sus malmitas o sus ollas hechas un fuego al lado de grandes bloques de piedra esperando a ser apilados para hacer los corrales. Queda en memorias colectivas el uso de las barretas, porque hemos pasado al uso de los barrenos. Y las barretas, en algunos casos, quedan en localidades como Sal Si Puedes, en manos de antiguos mineros que mutilados recibieron como forma de pago los restos de hierro de los barrenos, como ocurrió en el Sauce. Quedan todas y cada una de esas cosas porque el antropoceno no es solo una herida en la tierra, sino que también son marcas y heridas en las comunidades locales. Y amerita que hoy más que nunca hablemos de destructivismos y no necesariamente de extractivismos. Porque el negocio quizás no solo está puesto en sacar todo lo que se pueda de la madre tierra, sino también en hacer negocio aún con todo lo que se ha destruido. Y de allí que nazcan enormes barrios cerrados con vista al cráter, como en Calera. Ya no solo el despojo es negocio, sino que las heridas de esos propios despojos se han convertido también en los negocios actuales. Y hablar de esos destructivismos es necesariamente también hablar de los nuevos entramados que siguen estando. Porque por suerte las malmitas hoy se han hecho grandes ollas comunitarias, encuentros populares, y en las sierras, en mayor o menor tamaño, las asambleas buscan hacer común el encuentro con la madre tierra, hacer sonar las piedras en cada encuentro, pudiendo armar talleres de cómo se pueden construir de otra manera las viviendas, cómo forjar dinámicas de ordenanzas municipales o comunales que incluyan lo antisísmico con construcciones a través de la bioconstrucción, con el manejo de los cantos de las piedras para poder articular las construcciones y que no se vengan abajo tras un sismo. Empezaron a renacer con las juntadas procesos de resistencia, ¿Por qué llamamos sierras pampeanas a lo que otros llaman los territorios de Kamchira? ¿De dónde vienen sierras pampeanas? ¿A merced de qué despojo quedaron las serranías cordobesas? Si no fue de la gran pampa húmeda, sacándose en 40 años todas las cales de las sierras chicas, sacándose en 24 años todos los mármoles de la calera, para forrar los centros urbanos de la región pampeana y los principales puertos del país con las rocas de aquí. Claro está que llamar las sierras pampeanas o sierras pampinas, como Alfred Stroessner las llamó allá por fines de 1890, tenía un interés. Pero hoy las comunidades Enya, Kamiar, Kaminchingonas nos dicen: acá se venía hablando hace rato de los territorios de Kamchira, se venía hablando de la madre sierra. Y como Enya, Kamiar, Kaminchingon, también somos quienes habitamos la sierra, somos los habitantes de la serranía. En nosotros están estas piedras porque son parte de nuestra vida. Este no era un simple canto rodado que iba por los cursos de agua. También era el sobador que usaban las comunidades indígenas para hacer ablandar los cueros. También es un recuerdo que ha pasado de familia en familia. Y la mica no solo... Permiso. Y la mica u otros minerales no solo sirvieron allá por 1776, como dice el enviado por los jesuitas Martin Dobrishofer, que era la principal manera de producir en las sierras con la minería, para hacer andar, en muchos casos, herramientas que necesitaban mucho calor. Sino que la mica también pasó a ser una manera de compartir, del dar y el recibir, del volver a encontrarnos con esas pequeñas cositas que brillan entre la arena y darnos cuenta que esa arena también es la que le da nombre a muchos de los pueblos. Darnos cuenta de que es necesario recuperar también toda esa toponimia que nos habla de cómo se habita con estas rocas y con estas piedras. Y que en ese último instante que nos contaba y que nos compartía Gilda recién de nuestra vida en el planeta, las piedras han estado en este saldán, en este encuentro de arenas, en este encuentro de aguas, como lo toponímico trata de recuperarse ahora. En esta manera de rehabilitarnos en juntadas y en encuentros que nos permitan ver de que estas rocas no son común, por más que no hablen, o aparentemente no hablen. No son común porque no son hogar, porque no son estudio o espacio para las artes, porque no son comunes a las necesidades de nuestras plazas, con las arenas para que jueguen los niños, pero también no son común al monte que está, que es leña o que nos puede faltar, y nos es común a otras prácticas y a otras formas de vida y de hacer que aún continúan, como el trabajo con las arcillas, con las arenas. Las luchas por lo común actualmente son un reacoplarnos con la vida, y las rocas, las piedras, los encuentros, por suerte no se fueron de las sierras, porque la madre sierra nos cobija, estemos cerca o estemos lejos. Simplemente porque en lo rizomático, en lo entrelazado, entre lo entretejido, ese micelio que nos ata y que nos une a otras formas de lo vivo y lo aparentemente no vivo, o dador de vida, es lo que nos da la existencia actual. En este instante actual y presente, donde no cabe en medida de tiempo la necesidad de que actuemos para transformar el antropoceno en una oportunidad colectiva de seguir rehabilitando este planeta. Desde acá, desde este lugar en el que habitamos. ¿Cómo hacer un micelio de luchas? ¿Cómo hacer un micelio de resistencias, de prácticas sociales y comunes que nos rehermanen a la vida, a la naturaleza? ¿Cómo hacer? Justo en el momento exacto en que los ríos y arroyos empezaron a dejar de traer arenas y comenzaron a traer escombros. ¿Cómo retejernos en un micelio que nos ata a nuestra existencia en este tiempo? Es urgente, es ya. Es el desafío común. Desplazamiento forzado, mogote cortado, espeso merodeo de rocas, bajan la sierra, ocupan el camino, llegan al río reptando, trepitando. Desplazamiento forzado, mogote cortado, espeso merodeo de rocas, bajan la sierra, ocupan el camino, llegan al río reptando, trepitando, irrumpe, flujo de agua que dibuja y abraza el suelo, cavidad ceñida, pulso afectado con esta avenida, exceso lítico, ahonda y desborda, la piedra que cabe en cada mano, el fragmento de cada montaña, ondulando el tiempo extraño. Que sepa la montaña donde una se mano transporta la paciencia de una piedra en sus pliegues, pliega sus tiempos, que conozca en las marcas que escribe la superficie de una piedra. Que sepa la montaña donde se agazapa la paciencia de Puma, que sepa del tiempo de funga, de la tela que teje la araña y de sus expectativas. Que sepa del tiempo de funga, el suelo que compone con plantas. Que sepa del tiempo de funga el suelo que compone con plantas por debajo de la tierra, como las raíces un micelio, entre algunas montañas se vienen tramando la tierra, hongos y plantas hacen circular el agua. Mi cobija que no es solo un nombre para que está la vida, de la palma de la mano a la planta de los pies. ¿Puede nuestra planta enraizarse en una montaña? Teinodoros. ¿Puede nuestra planta enraizarse en una montaña de inodoros? Una montaña de inodoros entre las montañas verdes. Se da el advenimiento. Un paisaje se da la llegada, se da el advenimiento. Los hormitópteros de cielo sobrevuelan ciegos un glaciar. Un glaciar de feldespato. Huele a cráter. A daño químico. A montaña. A inodoros óseos. A la escalada del último zorzal amarillo. Uno de ellos último cuenta, zorzal amarillo. De todo lo que lleva cuestas y deja de ser sal. Cansado de todo lo que lleva cuestas y deja de ser sal. Y se revuelve en mucosa intestinal. De los bidets, de los inodoros. Que abraza en montaña. Uno de sus oídos se arrastra como un tentáculo. De bidets de inodoros que ahora hacen montaña, uno de sus oídos se arrastra y capta como canta. Sus poros fagocitan esmaltes sanitarios y por debajo de la tierra el moho deviene cristal. Todo será embolsado en el tiempo de la estancia. Las botellas rotas, el recorrido de la roca, el río que no descansa, el río. Existe con lo probable. El resonar en las profundas vibraciones. Aquello que hemos de nombrar como piso y gravedad. La imagen es gris. Los cuerpos se vuelven grises. El moho. Los sueños desaparecidos. el ruido del río. Aparecen amantes, pasados y futuros, buscándose lejos al fin que se hace. Imagino pestañear la piel gris, fundida con verde, brazos y madera, entrelaza sueño con quienes nunca pudieron amar, que ni abrazo y desaparece, yacer en la piedra, devolviendo algo vivo al silencio. Un último acto en la sala.